¡Cuidado, usuarios de microbuses! En estos ronda una viejecita en busca de un encanto para que vengue su muerte. No se dejen atrapar por su fantasma. Lleven agua bendita y un rosario por si se les aparece. Podría ser el fantasma del micro. Son hombres malos, no te dejes alcanzar, quieren hacerte daño. Fueron las palabras de alerta de aquella viejecita que frecuentemente veía en el microbús que abordaba para ir a la escuela. Comenzaba a clarear. Despreocupado, caminaba tranquilamente sobre el bulevar de la luz cuando de pronto escuché a mis espaldas pasos presurosos. Volteé. Venían dos maleantes. Me puse nervioso. Caminé más rápido. La anciana entonces hizo su aparición frente a mí. Esto me asustó más, ya que la había dejado en el microbús. Reponiéndome de la sorpresa, hice caso a sus palabras. Eché a correr. Casi me desmayo al ver de nuevo a la mujer en la puerta del colegio. No dijo nada, solo sonrió. Sentí que las rodillas se me doblaban. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo. Por su avanzada edad, la señora no pudo haber corrido más rápido que yo. El miedo se apoderó de mí. Llegando a casa, les platiqué a mis padres lo sucedido. No te preocupes, hijo. Es el ángel de tu guarda. Pero papá... No pasa nada. Ella te va a cuidar. Al otro día, estaba la misma viejita en la parada del autobús. No cruzamos palabra. Me llamó la atención su blanca cabellera que le llegaba abajo de la cintura. Un rebozo negro la cubría. Llegó el micro y lo abordamos. Volteaba y me sonreía. Pero un día no la vi. Llegó el micro, lo abordé, pero de pronto empecé a sentir mucho frío. Miré hacia mi izquierda y junto a mí estaba la viejita. Se me heló la sangre. Oí su voz. Ya no era la misma que me había alertado de los asaltantes. Era gutural. El miedo invadió todo mi ser. Tú me debes un favor. Yo te salvé. Estás en deuda conmigo. ¿Qué quiere de mí? Que me ayudes. ¿Cómo puedo ayudarla? Vengando mi muerte. Tú conoces quién lo hizo. ¿Yo lo conozco? Sí. Estoy segura de que tú lo conoces. ¿Quién es? Es mi hijo. ¡Mátalo! Aterrorizado por aquella confesión, un grito ahogado salió de mi garganta. Miré hacia donde instantes antes se hallaba la anciana. Ya no estaba. Presa del pánico bajé del micro. Ya no fui a la escuela. Regresé a la casa. Estaba mi papá y le platiqué lo sucedido. Vamos a ver a un sacerdote, hijo. Es algo increíble. Es un espanto. Es el fantasma del micro. Una vez en la iglesia, el sacerdote me dijo: ten calma. Toma este rosario y esta agua bendita. Llévalo siempre contigo. Son tu protección. Reza mucho, pídele a Dios que no te pase nada. Gracias, padre. ¿Con el rosario y el agua bendita no pasará nada? No, claro que no. Confía, ten fe en Dios. No quería ir a la escuela para no verla. Tienes que ir con el agua bendita y el rosario. No te pasará nada. Papá, yo tengo miedo. No tienes por qué tenerlo, hijo. Con temor, llegué a la parada del autobús. Nervioso, volteaba para todos lados. La viejita no estaba. Me tranquilicé. Sentado ya en el microbús, vi a la anciana parada cerca del chofer. Saqué el rosario y el agua bendita de la mochila. Empecé a jugar con ellos. La mujer se me acercó. Quedé mudo e inmóvil. ¿Tú crees en eso? Contigo no va a funcionar mi venganza. Voy a buscar a alguien que sí pueda. Alguien más me vengará. Quedé atónito, y más cuando vi que la anciana bajaba del microbús en plena marcha. ¡Ah!